Alberto Aranguibel, bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo a ustedes ahí en el estudio y a la audiencia, por supuesto. Mira, queremos consultarte, quisiera comenzar por allí en torno a las declaraciones del vicepresidente Aristóbulo Isturiz, quien insiste en que el gobierno está dispuesto al diálogo. Esto lo hemos escuchado muchas veces, la palabra diálogo hasta ahora quizás no ha dado los resultados que el país necesita. ¿Cómo tomas tú la posibilidad de que el diálogo pueda darse en un momento tan necesario como el actual? Bueno, fíjate que lo que ha sucedido con los llamados o propuestas del diálogo por parte del gobierno no es una situación coyuntural que obedece a una particular situación. Es una política de la revolución que está perfectamente constatada a través de todos los llamados que incluso desde el inicio del gobierno del presidente Hugo Chávez se dio permanentemente en la revolución. De modo que obedece pues a una filosofía, a una manera de ver y de concebir la gestión del gobierno, el llamado que reiteradas veces, y eso lo sabe el país, ha hecho la revolución y que nunca ha cristalizado de la manera que se ha querido y que han querido la mayoría, por lo menos, de todos los venezolanos, por lo que también ha sido recurrente la indisposición, la búsqueda de colocar obstáculos permanentemente por parte de la oposición, que no ha sabido entender que esa es una demanda nacional y que es necesario para superar un estadio del debate político que en modo alguno es el que le corresponde. La oposición se ha colocado en la acera de enfrente del Estado venezolano cuando le corresponde un papel de contrapeso importantísimo, como en todas las democracias avanzadas hoy en día en el mundo. La oposición tiene un papel que jugar en el Estado y es el de el contrapeso que debe ejercer, pero aquí se ha colocado la oposición más bien en el rol del tirapiedra desde la acera del frente, tratando permanentemente de obstaculizar la gestión de gobierno, de sabotearla, de crear una situación de angustia en la población, y eso, por supuesto, es lo que más daño le ha hecho a todas las posibilidades políticas en Venezuela. Entonces, el llamado ha sido permanente por parte de la revolución, es necesario y creemos que siempre deberá demandarse en ese sentido. Ahora, ¿qué se debe tocar en ese diálogo, señora Aranguibel, sobre todo cuando se habla de condiciones claras de la MUT, presos políticos, otro tipo de condiciones que dice que si no se cumplen, no se sientan? Bueno, fíjate tú, eso es precisamente, ese es el chantaje político Ahora, ¿lo que puede ver forma como un parte chantaje? de... ¿No puede haber condiciones cuando se habla de diálogo? No, en lo absoluto. Un diálogo tú no lo puedes plantear con un condicionamiento, sobre todo cuando estás tratando de violentar el Estado de Derecho, la Constitución y las leyes del país. Es decir, aquí los presos que hay no son presos políticos, para empezar. Es parte de un chantaje político el tratar de legitimar tu propuesta de que aquí hay un gobierno represor que persigue la disidencia política, poniéndola como una condición para sentarte en una mesa a dialogar. Eso es un chantaje a todas luces. Ahora, el que la oposición lo haga es porque además del chantaje pretende convertir el escenario del diálogo en una mesa de cogobierno, que es otra cosa que también es descabellada e insensata por parte de los sectores contrarrevolucionarios. Es decir, eso es de llegar a imponer condiciones que lo coloquen en el plano del cogobierno para el cual no han sido electos. Ellos creen que la elección de la Asamblea Nacional es una elección prepresidencial o casi presidencial, y eso es una aberración, una distorsión de lo que es el sentido de la voluntad popular. La gente votó por la oposición para la Asamblea Nacional el 6 de diciembre. Eso no quiere decir que ya están casi cerquita de la presidencia. Y eso es parte de las distorsiones que se están dando en el país en el debate político por la miopía con la que la oposición está asumiendo el debate en este momento. Aranguibel, yo quiero tu análisis con respecto al paso del tiempo y la transformación de la realidad. ¿Hasta qué punto las promesas del gobierno de Maduro se han cumplido o no? Se reprocha, se alude la guerra económica como la gran razón de esta crisis. El gobierno se plantea como defensor de los intereses del pueblo frente a esta guerra económica. Pero en este país el gobierno de Nicolás Maduro prometió que iba a pulverizar el mercado negro, no ha pasado. Se han hecho anuncios tras anuncios de fórmulas, se han más efectivas con el tema de la especulación, se ha sustituido gente en el tren de gobierno. Y alguna vez el presidente Chávez dijo, si me pasa algo, si pasa algo con mi vida, el hombre que ustedes tienen que apoyar es Nicolás Maduro. Pero ya el presidente Chávez no está aquí para decir, bueno, ya no es Nicolás Maduro, es fulanito de tal. Es decir, más allá de este debate del referéndum revocatorio y de estos argumentos que ha utilizado el Ejecutivo, ¿qué debería revisarse a sí mismo? ¿Qué debería rectificar? ¿Dónde están los grandes errores del gobierno? Te pregunto en 2 minutos. Bueno, es que me hiciste dos preguntas que son, digamos, que van en sentido opuesto. Yo trataré de ver cómo te las respondo de la mejor manera, empezando por lo siguiente. O sea, tú partes de una afirmación que me pareció como rebuscada, al menos. Eso de que ya no está Chávez, entonces no hay quien diga que hay que quitar a Maduro. Una cosa sí dijiste, y creo que, oye, eso es por lo menos desproporcionado el planteamiento, porque en primer lugar, en la revolución no está planteado quitar al presidente Maduro de ninguna manera y bajo ningún respecto. Los revolucionarios tienen perfectamente claro y lo han demostrado permanente y reiteradamente que el presidente Maduro es la persona que está al frente del proceso, que es el líder que todos deben seguir y que además de ello lo hacen a sabiendas del gran esfuerzo que está aplicando el jefe del Estado para superar todas las dificultades por las que está atravesando el pueblo venezolano. La gran promesa que ha hecho la revolución y que ha sostenido el presidente Nicolás Maduro como continuador del proyecto del Plan de la Patria planteado por el comandante Chávez en su momento, es la de defensa de los intereses del pueblo. Esa es la gran promesa electoral y eso es lo que ha venido haciendo en toda esta coyuntura en la que se suma a la guerra económica dificultades Aranguiguel, que no son parte de la guerra, como por ejemplo la caída del precio del barril del petróleo.